Vivos se los llevaron y vivos los queremos, así como la fe que todavía no perdemos. La esperanza es un sueño más, pero es un día menos que tenemos que esperar para parar con el gobierno. Hoy sueño con la paz de este infierno literal, capaz de transformar cualquier reforma laboral. Mas no puede ser cabeza para poder pensar el que tiene la experiencia de un chiquillo al caminar. No eres líder, eres tigre, con hambre de dinero haces con interés a títeres adentro del gobierno. El motivo principal, el deterioro social, cada día más amenazas y menos seguridad, ni de derecha ni izquierda, yo voy en medio. Más mensajes en mis líneas, pues nunca fui del promedio, ni verde, blanco, rojo, nuestro futuro es de negro. Somos la voz de la experiencia y la fuerza del pueblo.